Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. La información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fernando Jaramillo, el guandungo de la tierra, está próximo a presentar su última producción discográfica. La Bala, así se llama el último trabajo discográfico que el cantautor Fernando Jaramillo presentará al público. El evento se realizará la noche del viernes 6 de noviembre a las 19 horas en la sala Demetrio Aguilera, Malta. Fernando Jaramillo lleva varias décadas en el accionar cultural. Ha estado presente en las artes escénicas y literarias, aunque se reconoce que la música es la actividad que más le absorbe. Con la Casa de la Cultura Ecuatoriana mantiene una relación estrecha debido a que es parte de un convenio de difusión cultural entre esta institución y el Hospital Eugenio Espejo, en la que el guandungo de la tierra participa. Sobre el nombre del disco, Jaramillo explica el porqué de La Bala. Bueno, La Bala es el tema de una canción que forma parte del disco, de los 12 temas que están grabados. La letra de esta canción pertenece a un escritor nicaragüense de la selva, Salomón de la Selva. Me pareció que recoge la temática un poco, pues, toda mi trayectoria musical, me refiero, y el texto es una muestra de lo que yo quisiera hacer con los poetas latinoamericanos en general. Con más de medio siglo en el quehacer cultural, Fernando Jaramillo ofrece en este disco experiencias de vida hechas canción. Es así que están temas como Si yo fuera presidente, Sólida máquina, Voy a formar un ejército, La guerrera y Donar. Este último dedicado a las personas que son donantes de órganos. También un poco de música de corte pacifista y también un trabajo que estoy realizando a nivel del Hospital Eugenio Espejo, en donde promociono la canción Donar, que es parte del apoyo que estamos brindando en un convenio entre la Casa de la Cultura y el Hospital a la campaña de donación de órganos. Entonces, Donar, esta canción se ha vuelto un ícono y es el primer tema que esperamos que sea la que pegue, ¿no? Con un repertorio musical de Fernando Jaramillo y sus amigos, usted podrá ser parte de la presentación de La Bala. Le recordamos, el escenario es en la sala de Metro Aguilera, Malta. El día y la hora, el viernes 6 de noviembre a las 19 horas. Y el costo, entrada libre. Hasta aquí, especiales desde la casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijo. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.